He visto las calles ardiendo otra vez. He visto las calles ardiendo otra vez. Has vivido mucho y tanto tiempo. La vida va de prisa, todo será perfecto. Mira a los chavales que por qué me ven tanto. Y con esta música de los sitios de Zaragoza, porque Zaragoza ha estado en estado de sitio, por lo menos en la zona centro, estos días empezamos este recorrido de lo que pretende ser un especial por lo acontecido en estos días en nuestra ciudad, todo lo que ha pasado, y no solo aquí, sino, bueno, pues cómo empieza todo lo de Gamonal, tampoco nos... No explicaremos demasiado, verdaderamente yo creo que ya está el tema más que trillado, sobre todo lo que ha acontecido allí en Burgos, pero sí un poco vamos a intentar dar un recorrido por lo que ha pasado en Zaragoza y en otros sitios para, pues a título informativo, pues de lo que se ha hecho, de lo que ha pasado y también, sobre todo, de lo que va a pasar. Buenas tardes, estimados contertulios. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos hemos venido aquí con un poco con la idea de dar un repaso a lo que ha sucedido estos días. Y bueno, pues tenemos, evidentemente, lo suyo sería empezar por Zaragoza, pues para quien no se haya enterado, aunque me parece que de sobra ha salido el tema en todos sitios. Bueno, pues comentar que el pasado viernes a las 6 de la tarde se convocaba una concentración en la Plaza Aragón. A las 8. El viernes a las 8 fue... A las 8, estoy yo bueno. Fue en el Paraninfo de aquí de Zaragoza. Una concentración en la que, sorprendentemente... Nos juntamos, pues hay cifras que dicen que cerca de 2.000 personas y no más. Y durante una media hora pues estuvimos allí concentrados, pues pacíficamente, tranquilamente, sí. Hasta tal punto de que, bueno, lo que es la calle de Paraninfo se nos quedó pequeña y tuvimos que llegar incluso a ocupar un pequeño carril por la imposibilidad de estar todas en Paraninfo. Se cortó el tráfico, como dice aquí el compañero. Escasa presencia policial, al menos cerca de la concentración. Y con gritos a favor de Gamonal, pues dio por concluida, después de la lectura del manifiesto, la concentración. se disolvió y espontáneamente la gente que había allí concentrada pues salió en manifestación por lo que era dirección El Pilar, el recorrido típico de las manifestaciones de aquí de Zaragoza, pues Paseo Independencia, Coso, Calle Alfonso, hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde se hizo un pequeño paro, sí, un pequeño frente paro a delegación de gobierno. Y entre todo ese trayecto, pues sobre todo cabe destacar lo que has dicho un poco, ¿no? La escasa presencia policial en todo el trayecto y... Excepto, aparecieron para custodiar un par de entidades bancarias, algún comercio más, pero la verdad que la presencia policial fue escasa, algo que era un poco extraño, ¿no? Sí, sí. Después sí, de otras movilizaciones en las que vas custodiado por policía, era un poco extraño que no aparecieran. Sí, la verdad es que fue en un primer momento casi testimonial. Aproximadamente se podían contar en la calle unos 10 policías y furgones de antidisturbios, ni tan siquiera eran de los típicos furgones azules grandes, sino que más bien eran furgonetas de estas blancas, habituales, sí. Habituales. Y pues eso, un poco como que en todo momento fue una línea bastante pues de baja presencia y bueno, aunque luego... Desde luego la situación cambiaría, pero mucho, muchísimo, vamos. Sí, porque de una concentración pacífica, una manifestación pacífica, se acaba con un saldo de, no sé si al final fueron 4 o 5 personas detenidas. 4 detenidas el viernes. Detenciones aleatorias, totalmente arbitrarias, gente que ni siquiera estaba en el lugar donde se estaba produciendo los incidentes, que sucedieron luego más tarde pues en la zona del casco histórico, zona de la Magdalena. Todos hemos visto ya fotos. La cobertura de los medios oficiales ha sido un poco escasa, ¿no? Como era de prever. Están más preocupados de hablar de que está el Borbón esquiando en Formigal que de lo que realmente estaba sucediendo aquí en Zaragoza. De hecho, yo creo que ni siquiera habían mandado a cubrir, por ejemplo, la concentración de ayer, no, creo que no fue cubierta y se han limitado a repetir las fuentes de delegación de gobierno y policía. Exacto, salvo un poco igual Heraldo Aragón, que tenía algo más de presencia y me pareció ver por ahí a la agencia EFE. Por lo demás, apenas nada, era más fotógrafos freelance que otra cosa. La cobertura de este fin de semana pues ha estado, pues como era de esperar, pues por los medios alternativos como Arainfo, Radio Topo, diferentes movimientos sociales que han ido cubriendo los eventos. Y los medios oficiales han ido un poco a rebufo de lo que era la cobertura alternativa, incluso llegando a copiar las imágenes que la gente iba colgando en medios, en internet. Incluso medios alternativos se han aprovechado el trabajo de por ejemplo, de Arainfo. Me parece que el compañero Sergio nos tiene algo que decir a propósito de este tema, ¿no? Sí, pues nada, simplemente que varias de las imágenes que algunas compañeras habíamos subido a través de las redes sociales en nuestro perfil personal de Twitter para ir haciendo todo el rato un seguimiento de lo que estaba sucediendo en las calles céntricas de Zaragoza, pues extrañamente al finalizar parte de todos estos incidentes, pues en Heraldo Aragón aparecen pues fotos tanto pues mías como de compañeras que sin ningún permiso y sin ningún contacto previo se apoderan, ¿no? Violando incluso las licencias de Twitter que, por muy jodido que sean, siguen siendo copyright. Uh-huh. Y hasta ese punto, vamos. Perfecto. Un segundo musical. Continúas en el especial que estamos aquí realizando la gente de Radio Topo. Estaremos hasta las 8 aquí en el 101.8 de la FM. También nos puedes escuchar a través del streaming en nuestra página web. Estamos hablando del efecto Gamonal. Lo sucedido pues principalmente aquí en Zaragoza, luego nos extenderemos al resto del estado. Y estábamos haciendo un poco crónica de lo sucedido el viernes. Bueno, pues como decíamos, estábamos hablando de el papel que han jugado los medios oficiales, los medios comerciales y el papel que han jugado los medios alternativos. Hemos visto muchas imágenes por internet, todas de gente que estaba pues en las movilizaciones. A mí me ha llamado la atención unas fotos en concreto, unas en las que San Vicente de Paúl, donde aparece la policía con las escopetas de pelotas de goma, hay un hombre tendido en el suelo, que creo que fueron ellos quienes lo golpearon. Y la verdad que no se preocupa lo más mínimo por él. Permanecen pasivos hasta que varias personas de la propia concentración acuden un poco a socorrer a esta persona y llamar a ambulancias para que viniera a recogerlo. La verdad que la contundencia con la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español actuaron fue desmedida. Y también es un poco peculiar que hasta llegado justo al punto, digamos, del barrio de la Magdalena, no intervinieran en ningún momento. Uh-huh. Así que un poco incluso comentar que han sido en gran medida los culpables de crear esa tensión en los momentos previos a las cargas. Esa policía que decíamos que en los primeros instantes, tanto en la concentración como en la manifestación, no hizo acto de presencia, aparecieron pues a última hora, como dice el compañero, y tuvieron un papel, pues el papel represivo habitual, pero algo que en esta ciudad hacía tiempo que no se veía. Sí, en efecto, porque empezamos a ver, lo que en principio fueron salvas de escopetas, de las bocachas, que verdaderamente hace muchísimo tiempo que no se escuchaba nada ni parecido, que empezó esas cargas en San Vicente de Paúl, que hubo gente que resultó herida no solo por los porrazos, sino por la misma avalancha, ¿no?, humana, porque claro, las calles de la Magdalena son especialmente estrechas, se tuvieron que meter por ahí cientos de personas y hubo empentones y también este señor que salen bastantes fotografías, que es el que resulta herido en la avalancha policial. Por otro lado, también decir que entonces ya hubo leves destrozos en el mobiliario urbano, ardieron algunos contenedores de los del reciclaje y durante varias horas permaneció la presencia policial tomando todo el barrio de la Magdalena, aunque sería casi un pobre prólogo para lo que vimos ayer. De todas formas, durante toda la noche la UIP estuvo en estado de alarma patrullando constantemente las calles del barrio. Yo el mismo viernes me iba a las 5 de la mañana a casa y aún seguían dando vueltas por los barrios, tanto los furgones policiales. Así que fue casi un estado de sitio el barrio. Sí, no solo ayer fue el sitio de Zaragoza, sino que el viernes ya fue sitio de Zaragoza. Y yo me preguntaba el coste que ha tenido este despliegue. Igual que hay una opinión muy, muy extendida, tanto en la sociedad como en los medios, que siempre critican que la quema de contenedores, que es algo que pagamos entre todos, nadie se preocupa del precio que tiene un despliegue policial, el coste, como el que hubo ayer en Zaragoza y antes de ayer. Hablamos de furgones, de lo que puede gastar un furgón, de efectivos, el sueldo de esos efectivos en horas extras, y es que no ha habido recortes en represión, sino que se ha incrementado el presupuesto. También podríamos hablar, si se habla más tarde, del gasto que ha habido en I+D, ¿no?, de represión, como los cañones de sonido de los Mossos. Una cosa que se vio en Barcelona, luego hablaremos un poco también del resto del Estado, pero es que en Barcelona se utilizó anteayer por la noche por primera vez los cañones de sonido como instrumento para responder a los disturbios callejeros y que es en teoría la alternativa a las pelotas de goma, que por lo visto en lugar de reventarte la cabeza, reventarte los tímpanos. Y la BRIMO, que es la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, para quien no lo sepa, recurrió al uso de cañones acústicos al final de la manifestación de apoyo a Gamonal, que recorrió el centro de Barcelona, que finalizó con varias detenciones e incidentes en pleno centro de la capital catalana y en el Raval. Recordar que un grupo de varias decenas de manifestantes terminaron asaltando una comisaría de la Guardia Urbana barcelonesa. Y en el Raval en concreto, en la calle Carretes, fue donde los Mossos activaron en varias ocasiones unos cañones conocidos técnicamente como dispositivos acústicos de largo alcance, que son cañones de sonido que utilizan las unidades antidisturbios y de varios países europeos y policías estatales de los Estados Unidos, que emiten un pitido agudo de gran potencia, capaz de llegar a 3 kilómetros de distancia, en sus modelos más potentes, provocando aturdimiento. Claro, aturdimiento a los manifestantes y a todo el que haya en la calle, vecinos, etcétera, etcétera. Vamos, una cosa. De luego hay que reconocer que la represión cada día es más democrática. Decir que, fue activado en la calle Carretes y, obligó con ello a los manifestantes a salir de allá, pero, claro, evidentemente es un medio que recuerda un poco a los botes de humo, un medio que, desde luego, es democrático porque machaca a todo el mundo. No sé qué más destacar del primer día de movilizaciones, que fue el viernes. Fuimos siguiendo lo que sucedía con los cuatro detenidos. a través más que nada de derechos civiles aquí en Zaragoza, que en todo momento pues nos estuvieron informando a los medios alternativos de la situación de estas cuatro personas. Fueron puestas en libertad finalmente el sábado a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Un poquito más tarde, porque incluso llegan a denunciar que estas personas durante el transcurso de su estancia en calabozos no llegan a ser ni atendidas en cuanto a alimentación. No les dan de comer en todo el día, ¿no? Bueno, pues salen a partir de las 7 desde la Expo y un gran número de personas. Sí, había un segundo de corte, pero no os preocupéis que es perfectamente normal. Y bueno, y un amplio número de personas fueron a apoyarlas, a recibirlas. Y bueno, y la verdad que a partir de ahí, pues el incuestionable trabajo que ha realizado Derechos Civiles de Zaragoza, ¿no? Sí, comentar a propósito de esto que, bueno, que afortunadamente no han sido maltratados, pero sí una de las detenidas va a presentar la correspondiente denuncia porque presentaba varias erosiones y moratones en el cuerpo como consecuencia de la carga policial. Una detenida de 35 años que, bueno, ya ha salido en prensa, así que perfectamente lo podemos decir. No así como precisamente en Madrid, donde, bueno, acaban de publicar hace nada, a mediodía, han sido puestos en libertad las cinco personas detenidas. Decían que, bueno, que no les habían pegado mucho, pero alguna torta sí que se habían llevado, según nos dicen. Y según informa Caos en la red, declaran que se habían sentido torturados psicológicamente. Comentar que precisamente hoy mismo había una concentración a la 1 de la tarde en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Ahora que hablas de Madrid, me viene también a la cabeza las pasadas movilizaciones de en apoyo a Gamonal en Madrid, de miércoles y jueves, los sucesos con los bomberos, donde un bombero fue detenido mientras realizaba su trabajo. Destacar que aquí en Zaragoza el viernes los bomberos tuvieron que intervenir por la quema aislada de contenedores, y en Twitter publicaban un mensaje bastante curioso en el que decía que habían tenido que intervenir pues por la quema de contenedores y que afortunadamente ningún bombero había sido detenido por la policía. Sí, la verdad también fue un grito que sigue. Que se escuchó aquí en Zaragoza fue aquel de los bomberos sí son obreros, precisamente en recuerdo de estas personas, bueno, pues que se dedican a apagar fuegos y esas cosas. Yo, por lanzaros una pregunta, no sé si recordaréis alguna fecha de que últimamente, fechas anteriores, la policía del Estado español pues ha reprimido de forma muy contundente, pero en el que haya habido un despliegue tal como el del viernes. A mí solo me venía a la cabeza un poco las manifestaciones contra la guerra, esa que se hizo en Paraninfo, que incluso disolvieron con pelotas de goma. Sí, habría que remontarse más o menos a esa temporada. La verdad es que del uso de tanto material antidisturbios, pues no lo sé, y de la cantidad de policía que vimos el sábado, que luego hablaremos de ello, pues también habría que remontarse. Yo recuerdo otra movilización en la que no hicieron uso de los medios represivos como tal, pero sí que hubo mucha presencia, y fue la cumbre de ministros de la guerra, sí, que se reunían aquí en Zaragoza, y en la que me acuerdo que incluso había un helicóptero sobrevolando la ciudad. Bueno, eso habría que remontarse, claro, estamos hablando hace 12 años. ¿Ya? 12 años ya. Sí, ¿cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, los 20 de noviembre, yo recuerdo que manifestaciones con muchísima menos gente, había muchísima más policía también. Sí. La que salió de Plaza Reina Sofía, en la que en todo momento fuimos rodeados por policía. Escoltados. Pero más al uso de material de antidisturbios, tanto los cartuchos disuasores que usaron el otro día, pelotas de goma. Sí. Eso igual es debido a que antes no estaba Gustavo Alcalde. También. Bueno, también. Hay que recordar que, de todas formas, en cuanto a gobernadores civiles, porque la verdad es que ese epíteto aplicado a los gobernadores del Estado español, la verdad es que le queda de miedo, aunque sea un epíteto franquista, a estos energúmenos. Cabe destacar que cada 2x3 corta el tranvía sin ningún motivo, ¿eh? Así que ese punto tiene... Madre mía. Bueno, vamos a dejar un segundillo de música y os vamos a decir que nos acaban de llamar hace un momento por teléfono y en breves tendremos en primicia el comunicado de una concentración que se va a convocar a la semana próxima. conseguiré borrar de la historia la memoria misma de Esparta. Cada trozo de pergamino griego será quemado. Sacaremos los ojos y arrancaremos la lengua de cada historiador y escriba griegos. Y quien honre el nombre de Esparta o de Leónidas será penado con la muerte. El mundo jamás sabrá que exististeis. El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano, que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar. Te recordamos que estás en el especial Efecto Gamonal aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Si quieres contactar con nosotros, tienes alguna vivencia que contarnos de lo sucedido este fin de semana, pues ya sabes las formas de contacto habituales, el 976-29-13-98. También estamos a través de Twitter, así que si quieres contarnos algo, alguna vivencia, pues tienes los micros abiertos. Como ya sabes, no nos plegamos ante intereses, como decíamos antes del Heraldo, que se ha preocupado más de informar de que el Borbón estaba esquiando en Formigal. Aquí nos centramos con las cosas realmente importantes. Y por cierto, que también ya que hablamos de estar en contacto con nosotros, pues bueno, que también hay un montón de medios donde puedes estar siguiendo esto. Ya hemos dicho, Arainfo, Twitter, Caos en la Red, alasbarricadas.org, bueno, hay un montón de sitios. De Caos en la Red extraemos precisamente, pues bueno, en qué consistió este viernes, que se ha dado en llamar el viernes caliente en apoyo a Gamonal, ¿no? Un poco por hacer un repaso. Al final hubo una veintena de detenidos y hubo incidentes en ciudades donde hacía años que, bueno, pues es que no se veía también una movilización tan amplia. Especialmente queremos destacar el caso de Alacant, por ejemplo, que era una ciudad que, bueno, pues que parecía tan tranquila y, sin embargo, pues bueno, ha terminado estallando una revuelta en la que terminaron 3 personas detenidas que ya han salido en libertad. Hubo también movilización en Burgos, como no, que han dicho que no piensan dejar la movilización en Madrid, Barcelona, Valencia, en Granada y en decenar de ciudades más, en 5 ciudades en Galicia, por ejemplo, en Asturias y aquí en Aragón, pues también, como no, recordar pues a la gente de Huesca y de Teruel que se movilizaron. Pues tenía pendiente, sí, había que hablar de ellos también. Bueno, nos hemos olvidado de ellos y bueno, luego nos darán la chepa. Y bueno, pues recordar pues que en Madrid hubo varios cientos de personas que marcharon el viernes por las calles del centro, hubo cortes de tráfico y hubo una durísima carga en el entorno de la estación de Atocha. Decir que la manifestación estaba convocada por diversos colectivos sociales como la Coordinadora 25S y bueno, pues un hecho destacable de Madrid fue las agresiones, de las que han quedado documentos gráficos además, por parte de la policía hacia algunos fotógrafos y periodistas a los que impidieron realizar su trabajo, con el objetivo de evitar la grabación de esta actuación policial en una manifestación en la que no se produjeron en realidad apenas incidentes y que durante todo el recorrido transcurrió en calma. Solo se lió pues un poco al llegar a lo que se llama la Cuesta de Moyano, que es una calle que está al lado de la céntrica estación [S2] Sí. [S1] de Atocha. Comentar que, bueno, pues que también en Valencia 4 personas fueron detenidas y han sido puestas en libertad esta misma mañana por los incidentes registrados después de la manifestación celebrada en solidaridad con los vecinos de Gamonal, 3 hombres y una mujer concretamente. Bueno, pues también hubo quema de contenedores y se lanzaron piedras contra el impresionante despliegue policial. Comentar que en las ciudades importantes del Estado español era donde había policía a cascoporro, siendo que, sin embargo, había movimientos en otros sitios. También destacar, bueno, en Barcelona ya hemos comentado que hubo un grupo de personas que participaron en una manifestación de apoyo a los vecinos de Gamonal y los agentes cargaron contra los manifestantes y la protesta inicial que convocó a miles de personas, bueno, según la prensa 1000 personas, según fuentes independientes de Barcelona sitúan hasta en 7 y 8 veces más la gente. Y decir que, bueno, pues que hubo roturas de bancos, establecimientos de multinacionales y edificios de la administración. Y bueno, el momento más que ha quedado recogido más en los medios ha sido el asalto a una comisaría de la Guardia Urbana, donde se tuvieron que refugiar los policías locales y tuvieron que acudir en su auxilio los antidisturbios. También decir que, bueno, pues en Granada no ha habido detenciones, tampoco cargó, como se puede entender, pero sí que hubo momentos de seria tensión en las protestas. Protestas, además, que bueno, pues tiene mucho que ver porque en Andalucía también está habiendo un movimiento muy activo, como es la de pues, la gente de Casa del Aire, de los desahucios, de las diferentes corralas, que son espacios ocupados para vivienda, pues bueno, está habiendo todo un movimiento allí de rabia. Y en Alicante terminamos, donde hubo 200 personas que se concentraron en la Plaza Pío XII de Alicante a favor de las reivindicaciones de los vecinos de este barrio burgalés y bueno pues acudieron al auditorio de la Diputación de Alicante donde se conmemoraba el centenario de la Orden Religiosa de los Salesianos y bueno pues el acto acabó pues como el Rosario de la Aurora por usar un epíteto también que tiene que ver algo con la religión y bueno pues tras un intercambio de piedras, huevos y botellas se produjeron 3 detenciones que bueno pues que finalmente han sido puestos en libertad. También momentos de tensión en lugares como Santander, Zamora, Valladolid, pues bueno, muchos sitios de Castilla, cercanos, especialmente cercanos a Burgos, y donde se movilizaron cientos de personas. Y bueno, ¿qué tienes que contarnos de Huesca y de Teruel? No, estaba pensando ahora al hilo de lo que comentabas del efecto Gamonal. Si antes hablaba de esa opinión generalizada que hay en la sociedad sobre el coste de quemar contenedores que pagamos entre todos y no pensar en el coste que tiene la represión que hubo, por ejemplo, ayer en Zaragoza, el coste del despliegue policial. Hay otra opinión generalizada que es el sobre estas manifestaciones, concentraciones, movilizaciones a favor de la gente de Gamonal y la opinión es que ¿por qué nos estamos manifestando a favor de la gente de Gamonal cuando el alcalde ya ha dicho que van a detener las obras del bulevar y todo esto? Y es que esa opinión es muy simple, ¿no? El efecto Gamonal es algo que va más allá de la simple construcción de un bulevar. Ha sido una explosión de rabia a nivel estatal. Es una llama que se está extendiendo por todas las ciudades y que si aquí en Zaragoza pues hubo lo que hubo, en Huesca y en Teruel también hubo concentraciones. En Teruel pues me sorprendió que también rebautizaron un edificio que construyó el PSOE, que costó también 8 millones de euros, un edificio que está vacío, que no tiene ningún uso, ni saben qué hacer con él, le rebautizaron como edificio Gamonal. Y es que al final el efecto Gamonal es una lucha pues contra la especulación, contra mil cosas que están pasando. En Huesca también hubo otra concentración, en la Plaza Zaragoza, donde también se juntaron alrededor de 200 personas, si no tengo mala información. Sí, no está mal para Huesca, vamos, o sea, sí, teniendo sí. En cuenta la proporción de habitantes y sobre todo también una cosa, al hilo de lo que también estamos diciendo, que hay muchas luchas a lo largo y ancho del Estado, que sería imposible hablar de todas, pues que también eran concentraciones pues un poco convocadas con bastante prisa, un poco improvisadas, no había, bueno, sí estaban comunicadas las concentraciones, pero no eran... Eran movilizaciones pues un poco espontáneas y sin embargo pues es de destacar que eso, que a lo largo y ancho del Estado es prácticamente imposible poder decir todo lo que ha habido porque necesitaríamos las 2 horas para desgranar pues cada localidad en que ha habido... Yo no he visto, por ejemplo, ni un cartel físico, se ha movido todo a través de las redes con una celeridad vertiginosa y como decía, el que se quede con que estas movilizaciones son simplemente por un bulevar es que no ha entendido nada. Ciertamente. Y bueno, también decir que bueno, pues que está... Al mismo Twitter está que arde, pues tenemos aquí de diferentes comunicadores, de sindicatos, de bueno, pues de bastante gente que está mandando, hasta alguno que está por aquí bastante cerca, está mandando cosas en Twitter. Decir que bueno, pues sé que a propósito de esto hay varios hashtags que puedes seguir, como por ejemplo sitio de Zaragoza y Zaragoza resiste, pues bueno, ha habido varias cosas y por supuesto con el hashtag Gamonal pues puedes ir siguiendo todo. Como por ejemplo, pues bueno, lo último que han mandado los vecinos de Gamonal es que han comunicado que seguirán con las acciones pese a paralizarse las obras. La Asamblea Vecinal de Gamonal, reunida este sábado, ha acordado seguir con las acciones para exigir la absolución de los detenidos a raíz de los disturbios, decir que en Burgos han terminado en la cárcel varias personas que afortunadamente gracias a la solidaridad pues han podido pagar las fianzas y salir a la calle. Y bueno, pues también respaldaron los grupos de trabajo vecinal respaldaron las diferentes manifestaciones que ha habido en los diferentes lugares de todo el Estado y han pedido la absolución y libertad de la gente detenida en todo el Estado español a lo largo de las concentraciones de los últimos días. Como decías, habían conseguido en Gamonal reunir 9.000 euros en la entrevista que hizo el compañero Quindilla en su programa, una persona de Gamonal, nos dijo que Gamonal era un barrio en el que un tercio de la población estaba en paro y que en tan solo un par de días habían conseguido reunir 9.000 euros para pagar las fianzas de estas personas. Y la verdad es que es bastante, bastante significativo. Impresionante. También a ver si conseguimos algo así aquí, ¿no? Y esto, pues la crónica del viernes yo creo que ha quedado bastante completa. Si queréis, sí, pasamos a la del sábado. Ya, bueno, ¿quieres comentar algo más? No, yo casi ya pues el sábado. Que ante todo que fue un poco la noche y el día, ¿no? Comparado con el transcurso de la jornada del viernes. Sí, nos encontramos ya con que a las 7 de la tarde la concentración en solidaridad a las detenidas estaba convocada a las 8 en Paraninfo. Lo mismo, fue una convocatoria que se movió en el boca a boca y que tuvo una gran repercusión y una fuerte aceptación. Durante todo el día se lanzaban concentraciones en la comisaría, por ejemplo, creo que por la mañana se lanzó que iban a soltar a los detenidos. Exacto. Finalmente fue a las 6 de la tarde la concentración que hubo en la Expo, ¿no? En la zona de la Ciudad de la Justicia, esta nueva que han hecho allí. Bueno, y aquí ya, pues a las 8, una horita antes de las 8, ya se iban contabilizando 10 furgones de la Policía Nacional en los alrededores de Plaza Aragón. Conforme iba adelantándose, pues las horas, bueno, ya alrededor de las 7:30, un grupo bastante, bastante amplio, entre los que me encontraba yo, íbamos subiendo por Independencia y a mitad, pues nada, un poquito antes de llegar a Plaza Aragón, pues ya directamente la policía del Estado español nos interceptó, nos detuvo y nos tuvo ahí pues cercados entre bastantes policías a unas 50 personas que acudíamos directamente a Paraninfo. Durante pues esta retención, pues la verdad que estuvimos ahí una media hora retenidas. La policía pues procedió a cachear uno por uno a todas las personas, identificar hasta varias veces. O sea, algunas personas dicen que sí. De hasta tres identificaciones. Exacto. A la misma persona. Sí. Y a otros, en cambio, no nos pasó nada. Es decir, que también sí hubo una dinámica en todo momento que fue separar a los grupos con muy malos modos, por cierto. Bueno, en todo momento fue un... Hubo incluso momentos de que algún policía pinocho le va a crecer la nariz porque nos dijo que es que habían quemado un coche. Digo, no sé, que igual se había pegado fuego a algún coche por algún accidente, pero vamos, no parece probable. Y bueno, pues sí que en todo momento fue un clima bastante duro y sobre todo que llegó a asustar bastante a la población en general. Es curioso porque quien termina provocando el miedo es quien dice que nos protege, ¿no? Claro, es que tener Independencia en algún momento que llegaron a cortar el tranvía por las furgonetas, el que la gente, pues un sábado a las 8 de la tarde por Paseo Independencia, pues la gente pasa un montón, hace un montón de ocio, encontrarte a 50 personas, alrededor otras muchas personas que se habían acercado desde Paraninfo para solidarizarse con las personas que estaban siendo identificadas, que empezara a llegar cada vez más policía, que estábamos hablando de un total de 22 o 24 furgones policiales los que llegaron a estar, sí, por las inmediaciones de Plaza Aragón. Y a grito de Estado policial, esto es un Estado policial, pues la gente se empezará a detener, empezará a preocuparse por lo que se estaba ahí viviendo, estaba por pasando. Ese estado, por ese momento represivo, pues la verdad que el efecto lo ha tenido hoy, sobre todo a la mañana, en los medios de comunicación, que sobre todo han hecho la callada por respuesta. Sí, la verdad es que ha sido muy llamativo. Desconozco la televisión, si habrá llegado a sacar algo, pero desde luego en varias de las radios oficiales no ha pasado nada y sin embargo es destacable que sí que había medios de comunicación, o sea, no solo los alternativos, que por supuesto ahí estaban, sino que había medios de comunicación. Y bueno, pues ahora yo creo que sobre todo lo que hay más interés en que esta especie de epidemia de rabia que ha habido repentina pues no se extienda, porque evidentemente es un poco lo que estábamos hablando cuando hemos citado que hay otros movimientos sociales, que hay muchas cosas. Cuando se ha citado el caso de Teruel, de ese edificio abandonado, lo que hay es debajo de todo esto es evidentemente un problema de fondo muchísimo más grande. Y bueno, ya vimos ayer que quieren atajarlo y bueno, de hecho siguió la cosa bastante, bastante a peor. Bueno. Hemos tragado muchos gamonales, sí, y sí, poco a poco van a ir saliendo. Y una de las características de este efecto gamonal es que hay una cierta simpatía social que otras veces no han tenido estas movilizaciones. Totalmente. Bueno, pues por comentar un poco cifras del sábado, estamos hablando de un total de 100 identificaciones. Sí. Más o menos. 100 identificaciones y otras 4 detenciones. Otras 4 detenciones que se producieron pues tras la disolución de este grupo en cuanto de la gente que estaba detenida, retenida por la policía en Plaza Aragón y los allegados desde Paraninfo, que bueno, pues pidieron que se desalojara, que nos fuéramos todas de Plaza Aragón y pues con la casualidad de que bajábamos todas por Paso Independencia, la policía no llegó, incluso no permitió la continuidad del avance de estos grupos, sino que solicitaba que se dividieran en grupos menores a 20 personas, porque sí, a partir de 20 personas es manifestación ilegal. La verdad es que sí, fue una cosa un poco un poco complicado de explicar, sobre todo si no lo, o sea, si no lo ves en directo, pero evidentemente esto a qué llevó, pues llevó a que en un momento de tensión prácticamente en la puerta del centro comercial Independencia se produjo una especie de minicarga. Volvimos a ver las célebres escopetas lanzapelotas, volvimos a ver los escudos y todo esto, hablando en lenguaje de lo más claro, sin cortarse un pelo, vamos, porque salieron en mitad de todo el público que abarrota Paseo de Independencia los sábados por la tarde. Y la verdad, una gente que estaba, o sea, todo el mundo estaba verdaderamente alucinando. Y bueno, también, a modo de chascarrillo, también decir, hablar mucho de la irresponsabilidad de algunas personas. Si yo soy un ciudadano de a pie, o sea, no sé a qué te pones a ver aquello como si fuera, no sé, parece que hay gente que esté viendo el circo o algo así. Pues un auténtico sitio, un estado de excepción, un estado policial, en el que los derechos fundamentales, como era simplemente circular por esas calles, estaban suspendidos. Te arriesgabas a que te identificaran, a detenciones aleatorias como las hubo. Acompañamiento de la policía por bajada de Paseo Independencia. Algunas compañeras denunciaban que habían sido seguidas hasta sus diferentes sedes. Estamos hablando que además cuando acabamos acercándonos por el barrio de la Madalena llega a haber hasta 8 furgonetas de la Policía Nacional seguidas en el coso. Era algo fuera, vamos. Sí, también llegó a haber momentos en calles secundarias, momentos de pánico, de gente que echa a correr, que pierde por ahí alguna bandera, alguna cosa. Y momentos de desconcierto, en mi opinión, perfectamente lógico, porque verdaderamente no se sabía muy bien lo que podía pasar ante una actuación tan aleatoria como habíamos visto el día anterior. La del sábado, pues podía ser muchísimo peor. También comentar que de las personas detenidas, pues dos eran muy jóvenes y tendemos a pensar que la provocación fue ínfima, pero bueno, de momento ahí están con su acusación. Según nos comunica la gente de Derechos Civiles, pues nuestros abogados más que solventes y profesionales, pues se encuentran con una acusación por resistencia a la autoridad, que bueno, no se les va a añadir el agravante de daños como a los de los días como los del día anterior, pero que ya supone una pena, pues digamos, bastante considerable, una pena por delito, por decirlo de alguna forma. En estos momentos, no sé si lo has comentado, Marsal, pero han quedado en libertad. Sí, han quedado en libertad, no lo hemos dicho, es verdad. Los dos menores han sido entregados a sus padres, que aunque suene raro, es lo que se hace. Y bueno, eso, y de momento pues están en libertad, y en libertad con cargos, como los otros cuatro también. Y de momento no nos han dicho que vayan a poner ninguna denuncia. Así es como termina una manifestación, una concentración pacífica que había convocada y que ni siquiera permiten que se lleve a cabo. Y luego, pues a partir de ahí, pues constantes furgones dando vueltas por el barrio de la Madalena, Plaza San Miguel, aparcados. No sé cuál era el despliegue, pero no pararon de dar vueltas hasta altas horas de la madrugada. Sí, fue horas y horas, vamos, no sé, hay crónicas y fotos de, pues incluso de las 2 y las 3 de la mañana, supongo que ya porque la gente se iría a la cama, pero es probable que estuvieran toda la noche rondando. Hoy 12 de la mañana, había varios coches de la Policía Nacional dando vueltas por el barrio, Así que tampoco... No hemos comentado que el sábado por la mañana, después de los incidentes del viernes, el barrio también amaneció tomado por la policía, incluso también gente denunció que había habido identificaciones simplemente por pasear por la calle. Y luego también una amenaza que ahí queda, porque el comunicado policial a los medios de comunicación de masas dice muy claro que no se descartan nuevas detenciones, con lo cual, pues bueno, y otra posibilidad que tenemos que tener en cuenta, hay que recordar para nuestros oyentes y oyentesas que está la posibilidad de las multas gubernativas, o sea que

sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. ¿Qué de eso se trata, ¿no? Porque amamos precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares bajo cualquier sistema. Mano de obra, mano que siempre... Bueno, y lo prometido es deuda. Nos han mandado, acaba de estar colgado hace nada minutos en internet, y es que tenemos una convocatoria para este sábado 25 de enero a las 6 de la tarde en el Paraninfo de nuevo de Zaragoza, el Paraninfo de la Suerte, a ver si es verdad. Y bueno, pues es Gamonal Somos Todas, la calle es nuestra, por la retirada de cargos a las 8 detenidas y el fin de estado de sitio en Zaragoza. Y el comunicado dice así, es muy breve: el viernes 17 de enero tuvo lugar una concentración en apoyo a las movilizaciones del barrio del Gamonal que derivó en manifestación de forma espontánea. La respuesta policial consistió en el habitual ejercicio de violencia y 4 detenciones arbitrarias. Al día siguiente, la respuesta popular se concretó en una concentración en apoyo a las personas detenidas. Como cualquiera que pasara por el centro de la ciudad pudo ver, las autoridades respondieron instaurando un auténtico estado de sitio. Más de 30 furgonetas policiales en Paseo de Independencia, cientos de identificaciones, registros y otras 4 personas detenidas, 2 de ellas menores de edad. La creciente respuesta popular se debe a una situación de empobrecimiento general provocada por el enriquecimiento de una minoría. Sus negocios y privilegios están prendiendo fuego a los derechos y libertades de la población. Gamonal simboliza la indignación provocada por esos crímenes. Protestamos contra una situación intolerable. Lo que hemos visto en Gamonal es un ejemplo de que juntos y juntas podemos cambiar el estado actual de las cosas. Por eso vamos a seguir hasta conseguirlo. Hacemos un llamamiento a personas, colectivos y organizaciones a ocupar de nuevo las calles el próximo sábado 25 de enero a las 6 de la tarde en solidaridad con las personas detenidas. Lo que está en juego son nuestros derechos fundamentales, nuestras necesidades básicas, nuestras libertades, nuestras calles. Exigimos la retirada de todos los cargos a las 8 represaliadas y la dimisión del delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde. Y el hashtag en Twitter es Sitios de Zaragoza. Pues, como dice este manifiesto, la movilización continúa, el efecto Gamonal continúa. Y antes os decía que algo que caracteriza este efecto Gamonal es la cierta simpatía con la que ha sido recibido en muchos sectores de la sociedad. Yo leía esta mañana las versiones electrónicas de los periódicos de aquí de la ciudad, que habitualmente pues la sección de comentarios de las noticias suele ser un caldo de cultivo de opiniones bastante casposas y rancias, y hoy, para mi sorpresa, las respuestas eran muy, muy favorables. Igualmente, ayer a pie de calle me crucé por la calle con 4 personas mayores que iban discutiendo sobre el tema, sobre la quema de contenedores y tal, y estas cosas que están en boca de todos. Y sorprendentemente la opinión de las personas no era tan negativa como suele ser habitual, ¿no? Habitual, sí. Para mí muy sorprendente la simpatía con la que está recibiendo la sociedad las movilizaciones, porque yo creo que ya hay un hartazgo general ante la situación. Hay muchos, como decía, muchos gamonales tragados y que tienen que, de alguna forma, esto tiene que reventar por algún lado. Bueno, también, claro, evidentemente, digamos que el espectáculo ofrecido por las fuerzas de seguridad del Estado es bastante... Porque ahora mismo, precisamente, nos comunica CGT Aragón que sigue habiendo decenas de furgones de antidisturbios, o sea que sigue habiendo un montón de policía por las calles, sin que haya, en estos momentos, no hay ningún acto convocado en Zaragoza. Y, realmente la presencia policial está resultando muy intimidatoria y sobre todo, claro, es que estamos hablando de la Zaragoza, bueno, pues de la Zaragoza donde los edificios de la Expo se caen de asco, de la Zaragoza donde tenemos pues el célebre centro cívico de la Harinera, que es, no es ni harinera ni centro cívico porque está abandonado. O sea, claro, es la, al fin y al cabo es eso, son las, la Zaragoza, la Huesca, o sea, Huesca, Teruel y hasta el más mínimo pueblo que, bueno, pues donde hay eso, muchos gamonales, mucho la Huesca del aeropuerto. Zaragoza también podemos nombrar Aberlí, lo que está sucediendo con la especulación allí en esta, bueno, en esta joya industrial. O Alcañiz con su motorpar. Tenemos, no tenemos, tenemos el hospital privatizado, pero tenemos circuito de carreras, vivan las motos. El hospital de Teruel, el Teatro Fleta aquí en Zaragoza, si es que hay tantos gamonales. Sí, sí, o el pufo de la industria de la nieve en lo Pirineo. Bueno, pues tenemos mucho de lo que hablar, lo sabemos de primera mano. Y bueno, pues eso, este ya está corriendo por ahí por la red, que el 25 de enero, como hemos dicho, a las 6 de la tarde en el Paraninfo de Zaragoza y hay concentración. Y bueno, pues veo que hay un montón de reconvocatorias, se está retuiteando esto y bueno, pues se va moviendo bastante por la red. También comentar que ahora vienen los compañeros de La Enredadera, otro programa con Solera de aquí de Radio Topo, que nos traen una entrevista. Vamos a contactar con Burgos para ver cómo están ahora mismo las cosas allí, porque seguro que en Burgos tiene mucho que contarnos y bueno, pues le podremos contar nuestra experiencia de primera mano, por decirlo de alguna manera. Nuestra pequeña batallita. Sí, sí, nuestra pequeña y desafortunada batallita. También a propósito de esto, decir que bueno, que al igual que se está pidiendo, bueno, pues aquí también hay un personaje fundamental, que es que no lo hemos nombrado todavía, más que de paso, y es Gustavo Alcalde, delegado del gobierno en Aragón. Y bueno, pues que tenemos el comunicado de CGT, pero podía poder servir cualquier otro, que es que a pesar de no haberse producido ningún incidente, la policía detuvo ayer a 4 jóvenes por desobediencia. Y el despliegue policial, pues como he dicho, no fue solo desmedido, sino que fue una auténtica barbaridad. Y bueno, pues hay varias organizaciones y como se ha dicho ya en el comunicado ese que está firmado de forma anónima, las actuaciones del delegado del gobierno, Gustavo Alcalde, nos recuerdan a los tiempos más oscuros del franquismo, algo totalmente inaceptable en nuestros días y que lleva a pedir de nuevo su dimisión. Porque claro, hay que decir que una mano es la que sujeta a la porra, pero otra mano o un cerebro es quien hace que esa porra se active, por decirlo de alguna manera, y en este caso no podemos olvidar pues a este personaje, a Gustavo Alcalde, no delegado del gobierno pepero. No olvidemos que este mismo personaje es el que permite constantemente que grupos de extrema derecha, grupos fascistas en nuestra ciudad anden a sus anchas y con toda la legalidad posible. Es que, al fin y al cabo, es un personaje bastante, bastante tenebroso. Uh-huh. Un auténtico ultra. Quería hacer ese mismo apunte que has dicho tú y sí. Ya no es la primera petición de dimisión, ya van varias y vemos que sigue con la misma, vamos. La verdad es que sí, tiene una pinta bastante, bastante fea todo esto. Y mientras esperamos a los compañeros de La Enredadera, pues bueno, comentar que sigue habiendo movilizaciones un poco en todos los sitios y que en estos momentos ya están en libertad todas las personas detenidas en los diferentes puntos del Estado. Pues lo único que no sabemos, los cargos exactamente que se les imputan en los diferentes sitios, pero nos imaginamos que irán a propósito de daños, desórdenes públicos o, como en el caso de Zaragoza, resistencia, atentado a la autoridad, bueno. Y bueno, pues también lo que es muy, muy importante, pues claro, son más de una veintena en todo el Estado y a ver cómo van a llegar estos procesos y qué es lo que puede caer. Pues ante detenciones arbitrarias los cargos, pues yo supongo que van a ir a la par. Y es que es muy difícil explicar la situación vivida este fin de semana aquí en Zaragoza, una persona que digamos no está familiarizada con lo que son este tipo de movilizaciones, que por el simple hecho de ir por la calle puedes acabar detenido. Uh-huh. Es una situación muy extraña y la gente no llega a ver la gravedad del asunto, de que simplemente por pasar por una calle a una determinada hora puedes acabar detenido en comisaría. Y eso no es que tú hayas quemado un contenedor ni seas violento. Normalmente los medios de comunicación se centran en, cuando suceden este tipo de cosas, en vaciar de contenido las protestas y centrarse en el único... La única noticia es la quema de contenedores, la violencia, cuando hay mucho contenido detrás. Entonces, como decías, es muy difícil. A una persona que simplemente lee los medios y tiene esta perspectiva de una movilización, decirle que no vengas hoy aquí porque por el simple hecho de pasar por esta calle puedes acabar detenido. Eso es muy fuerte, que la gente llegue a comprender la gravedad de esta situación vivida este fin de semana. Es que es un auténtico estado de excepción. Exacto, que es además lo que iba a añadir, ¿no? Que tampoco nos vamos muy allá de lo sucedido en Hamburgo con la zona de peligro, que es que estamos a un nivel de represión policial muy, muy a la par, sin llegar a decretarlo por las autoridades del gobierno, simplemente que en el Estado español, en este régimen, hemos vivido en esta constante, ¿no? En el que en el momento que grupos de ciudadanos salen a la calle a luchar por sus derechos, pues directamente el aparato represor del Estado español se enciende y empieza la represión gratuita. Yo conozco casos del viernes, de lo que comentaba, de decir, haber quedado personas y decir, no vengas aquí porque no te garantizo que puedas llegar. Exacto, sí, vamos. Por tu integridad no vengas. Totalmente, fue lo vivido el sábado, sin ninguna duda. Lo mismo, porque no puede ser, es que están impidiendo la libre circulación de personas por la calle bajo ningún criterio, porque tampoco había sucedido nada. Exacto, y luego ya veremos cómo acaban muchas de estas identificaciones. Se acaban al final con algún tipo de multa o no, porque en total las 8 detenidas sí que tendrán un castigo administrativo, un castigo económico, pero el resto tampoco sabemos cómo acabará. Las sanciones administrativas que decía el compañero, que en otros casos sí que se han dado, simples identificaciones que acaban traduciéndose en multas administrativas. Exacto. Que, bueno, ya veremos, pero es bastante probable. Que me parece que rondan alrededor de 300 euros, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, una cosa así. Depende, bueno, la verdad es que eso son sanciones de lo más aleatorio. También comentaos otra novedad. En breves vamos a contactar con Erland, que es un abogado de los movimientos sociales de Madrid y que, bueno, pues que vamos a... Si eso, dejamos un poco de música y a ver si conseguimos hablar con él y lo que, bueno, pues lo que nos cuenta de lo acontecido en Madrid y de la petición... La petición de penas y demás. Son las 7, escuchas el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo y estaremos aquí hasta las 8 con este especial Efecto Gamonal. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer. Hola, Erland. Hola. Bueno, pues Tenemos ahí, aquí un programa especial con Gamonal, aquí en Radio Topo. Y bueno, te queríamos comentar un poco, ya que eres abogado, pues que nos comentaras un poco el tipo de sanciones que pueden caer normalmente por los... Primero, hola. Darle las buenas tardes. Comentar que este es un abogado de los movimientos sociales, ¿sí?, de Madrid. Y bueno, antes que nada, cuéntanos qué pasó en Madrid. Vamos, lo hemos contado nuestra versión, evidentemente, pero es la nuestra. Y nos gustaría un poco que nos comentaras así en plan rápido qué fue lo que ocurrió en Madrid el viernes por la noche. Un poco el balance represivo de estos días en Madrid. ¿Perdona? Hola, ¿nos escuchas? Sí. ¿Hola? Hola. Hola, ¿nos escuchas, compañero? Nosotros sí que te escuchamos, pero... Bueno, este Radio Topo, los problemas técnicos son habituales. Yo os oigo perfecto. El problema es que se le ha escuchado al principio, pero creo que no se os ha escuchado nada de lo vuestro. ¿Nos estás escuchando ahora mismo, compañero? ¿Nos escuchas? Yo, a ti sí, a ti perfectamente. Pero luego por detrás... Bueno, vamos a intentar... Se oyen los ecos, pero no se llega a escuchar. Pero lo escucho levemente. Bueno, vamos a dejar un momento de música sí. Y intentamos solventar el problema. En el que el pueblo retome la soberanía, quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en la Moneda. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. Vale, hola, pues de nuevo estamos con este compañero de abogado de los movimientos sociales de Madrid. Te estábamos diciendo que que nosotros hemos dado nuestra propia versión de lo que aconteció en Madrid, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue el balance represivo de lo acontecido el viernes en Madrid, ¿no? Bueno, pues el viernes hubo 5 detenidos que se tienen que sumar a los que hubo con anterioridad y han pasado hoy a disposición judicial y, bueno, los cargos son los de siempre: atentar a la autoridad, desórdenes públicos, resistencia, un poco lo que el PAC del manifestante al que se enfrenta habitualmente cuando es detenido. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Es que tenemos unos pequeños problemillas. ¿Y cuánta gente detenida hubo finalmente en Madrid, perdona? En Madrid el viernes hubo 5 detenidos. El viernes hubo 5, vale. 5 detenidos. Lo que teníamos aquí, sí. ¿Y a qué peticiones se enfrentan? Los delitos a los que se enfrentan, pues desórdenes públicos, atentado a la autoridad y resistencia. Pero bueno, luego resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad siempre tiene que ser uno de los delitos, no pueden ser los tres. Y desórdenes públicos sí, porque es un delito autónomo y también se lo piden, que luego habrá que ver cómo queda durante la instrucción, si de verdad se le va a acusar por estos hechos o al principio se le imputan estos y luego durante la instrucción se quedan otra cosa. Pero bueno, en principio atentado y desórdenes públicos. Comentabas el balance represivo del viernes, pero ha habido movilizaciones desde el miércoles. ¿En total cuántas personas han sido las detenidas en global, las movilizaciones a favor de Gamonal? Pues si quieres que te diga la verdad, sé que hubo 14 con anterioridad y luego 5, estaríamos hablando de 19 detenidos. De esos 14 de las primeras... hubo 14, no sé si fue el miércoles o el jueves, luego uno el día siguiente y el viernes otros 5. O sea, yo creo que estamos hablando de 20 detenidos. 3 eran menores de edad y el resto son mayores de edad. Así que pues el saldo es de 20 detenidos. Casi les cogemos a los de Gamonal. Hablábamos antes aquí en el especial, las detenciones en Zaragoza han sido totalmente arbitrarias, a gente que ni siquiera estaba dentro de las movilizaciones en muchos casos. ¿Ha sucedido lo mismo en Madrid? Aquí igual, o sea, no dentro de los detenidos que yo llevo, no llevo a todos, llevo a alguno, pero vamos, yo puedo hablar por los detenidos que yo tengo conocimiento de que sí estaban en las concentraciones. Lo que pasa es que luego hubo cargas indiscriminadas y detenciones aleatorias. Y bueno, da igual, porque una vez que eres detenido, pues la imputación es exactamente igual para todas las personas que detienen. Vaya. Y bueno, también un poco, claro, nosotros, no, de los que estamos aquí hablando, no, la verdad es que nuestros conocimientos de derechos son más bien limitados. ¿A qué se puede enfrentar? Porque aquí hemos estado un poco especulando sobre lo que puede llegar a pasarle a una persona, bueno, que te puede caer por estos delitos que nos has estado comentando, ¿no? Que pues por resistencia, pues, no sé qué. Sí, yo las penas básicas, luego dentro de el baremo de la pena, es una pena base que va de un mínimo a un máximo y luego es el fiscal el que pondera en la acusación y luego el juez en la sentencia el que decide. Pero de desórdenes públicos, por ejemplo, la pena es de 6 meses a 3 años y de atentar a la autoridad básico sin utilización de instrumento peligroso, que sería de 1 a 3 años. O sea, que fácilmente te puedes enfrentar a una pena de 4 o 5 años de prisión que te pidan por estos delitos. Uh-huh. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Madrid, desde hace un año y pico así, muchos de los procedimientos que se inician por la vía penal se quedan, en vez de ir al juzgado de lo penal, se quedan en juicio de faltas muchas veces y eso y otras veces se archivan. Y eso es gracias a todo el material videográfico, a todas las fotografías, a todos los vídeos que graban la gente y que nos ha servido, de verdad, los abogados que estamos trabajando en esto, como una base objetiva para enervar todas las acusaciones que hacían que no tenían fundamento y que eran completamente falsas. Uh-huh. Y ha sido un arma muy, muy, muy importante. Por eso La modificación y lo que significa la ley Mordaza tiene muchas aristas. Claro. Bueno, porque también no sabemos, aquí hemos estado hablando, aquí ha habido decenas de identificaciones, igual incluso cientos. No sabemos si ahí todo esto se sustancia, como sucede aquí a veces, en multas de delegación de gobierno, porque aquí, claro, en realidad una pena que no vas a cumplir, pues bueno, en un momento dado es un problema, pero es un problema relativo comparado con si te meten una multa de 2.000 euros o lo que corresponde. Sí, ahí es habitual. Incluso aquí se están abriendo incluso o una vía solo, sanción administrativa, o dos vías, que es la sanción administrativa y la vía penal, aunque en teoría hay un principio que se llama novis in idem, y es que no te pueden juzgar dos veces por dos ordenamientos jurídicos diferentes. El hecho es que si tú no recurres a esa sanción administrativa, al final la vas a pagar, aunque haya luego tengas otra, la vía penal abierta. Si tú no la recurres, la pagas. Y las sanciones administrativas, pues, aunque no te detengan, también te la imponen. Sí, la tesitura es exactamente igual, es en todos los sitios. Aquí en Castilla, con unas determinadas carencias en algunos sitios y con una determinada línea, y supongo que allí pues exactamente igual, todo va dirigido a lo mismo. Sí, la verdad es que bueno, cambia el género del delegado de gobierno, porque ayer delegada y aquí delegado, pero la verdad es que son de la misma escuela. Sí, sí. Y aquí... Sí, y sobre todo es que con las sanciones administrativas hay que tener en cuenta una cosa, que es que rige un principio que se llama el principio de veracidad de las manifestaciones de los agentes de la autoridad. Entonces se llama prueba diabólica porque es el manifestante el que tiene que probar que no está haciendo lo que la gente, la autoridad ha dicho, con lo cual eso más que las personas que resuelven sobre tus alegaciones las que te imponen la sanción, pues con eso más o menos vislumbramos las posibilidades de ganar alguna alegación sobre una sanción administrativa que tiene un ciudadano. Vamos, que lo llevas claro. Sí, sí, eso no. Es que está más crudo que crudo. La única posibilidad sería ir al juzgado de lo contencioso administrativo, pero ya se han encargado de dejarlo todo bien atado cuando te imponen una tasa. Entonces, pues bueno, la tesitura la verdad es que está bastante complicada para el manifestante. Lo han sabido hacer bastante bien y pues en esa situación estamos. Tú puedes recurrir a una sanción, pero solamente tienes posibilidades de ganarla en el juzgado de lo contencioso administrativo, y para poder acceder al juzgado de lo contencioso administrativo tienes que pagar una tasa. Las personas que aquí, por ejemplo, ayer fueron identificadas, este centenar de identificaciones que hubo en Zaragoza, supongo que estarán bastante interesadas en conocer el plazo en el que pueden ser notificadas sobre la posible sanción administrativa. Pues el problema es que tienen 2 años para notificación. 2 años. Y luego el problema que tienes también es que desde que te la notifican tienen 6 meses, desde la iniciación hasta la resolución, que sería la última carta que te mandasen, y cerraría el ciclo de la sanción administrativa. Esos 6 meses lo que pasa es que se han ido, nunca les llega a cumplir. Antes conseguías que caducase alguna sanción administrativa, ahora es imposible que caduque ninguna, porque si ya se curan ellos en salud de que todas las administrativas sean contestadas en tiempo. Porque, o sea que, evidentemente, porque tiene un afán recaudatorio y les está viniendo bastante bien. Disculpa, porque anteriormente la notificación tenía que ser presentada en un periodo anterior de 6 meses, ¿verdad? Claro, es que no solamente eso, sino que antes tenía, incluso se modificó la ley porque ahora si no encuentran, no pueden notificarte, todavía sigue habiendo una especie de sentir, bueno, si no me llegan a notificar la sanción, pues a mí no me la pueden poner. y no es cierto, porque ahora lo que te hacen es que te notifican por los boletines oficiales del Estado o de la comunidad autónoma. Exacto. Y eso sirve como una notificación. Claro. De manera que las posibilidades que tienen, yo siempre recomiendo que por lo menos se hagan las alegaciones para por tener alguna posibilidad, por lo menos de solicitar el expediente y de hacerles trabajo. Sí, a propósito de este tema, ya lo hemos dicho aquí algunas veces, lo repetimos, hay un grupo de derechos civiles aquí en Zaragoza de abogados que, bueno, pues que si buscas por ahí por internet puedes entrar en contacto con ellos, y que ya sabéis, a toda la gente que nos está escuchando, que si tenéis algún problema, pues que si os llega cualquier comunicación, no dudéis en recurrir a ellos y ellas, y bueno, pues son muy buena gente, como este compañero que nos está escuchando desde Madrid y atendiendo, y seguro que os podrán apoyar. Hemos facilitado antes el número de teléfono, ya lo facilitaremos más adelante si es necesario. Yo tengo una duda más. En el caso de que tu identificación se transforme en una sanción administrativa, ¿esa decisión reside en el delegado del gobierno? ¿O es algo...? Sí, no, si os fijáis, las sanciones administrativas siempre están firmadas o por el delegado, el subdelegado del gobierno, siempre tienen esa firma, que son los que, aunque a él le remite la sanción la policía, el que incoa el procedimiento es la delegación del gobierno. Si os fijáis, siempre que te mandan una carta, o pues aquí es la delegación del gobierno de Madrid, allí pues o la subdelegación del gobierno, de donde sea, siempre son las delegaciones las que incoan los expedientes administrativos. ¿Y es práctica habitual en Madrid que Cristina Cifuentes transforme estas identificaciones en sanciones administrativas? Es práctica muy habitual. Digamos que es otra de las... Bueno, es una manera de intentar pues limitar el derecho de manifestación de las personas. Con ese principio que os decía de veracidad de lo que manifiestan los agentes, pues es bastante complicado que te puedas eso resarcir de una sanción administrativa o conseguir ganarla. De ahí viene el problema de la nueva plaza. Cuando estamos hablando de unas sanciones administrativas, que aunque son importantes, pues más o menos se puede ver cómo se hace para pagarla, 300, 600, 900 euros, si vamos a otro tipo de sanciones, pues la cosa se puede poner muy, muy, muy fea. Uh-huh. Vaya. Pues bueno, no sé qué... O sea, el afán recaudatorio está claro, sacar a la calle al mayor número de policías a hacer identificaciones y después claro, pues, entonces, a pasar la caja. Lo tienen todo hecho. Primero controlan a los manifestantes, pues evidentemente con una sanción administrativa de esta entidad, pues ya te lo piensas dos veces a la hora de salir a la calle, y luego recaudan bien. Está bastante bien pensado. También, bueno, que se nos ha olvidado, ¿sabes de futuras movilizaciones? Aquí ya hemos convocado desde este programa que en Zaragoza el sábado que viene hay una nueva concentración. ¿Se piensa seguir con las movilizaciones en Madrid o de momento la cosa, debido al balance represivo, se ha quedado un poco parada, pues, desactivada? La verdad es que lo ignoro porque no estoy entre las personas que están haciendo las convocatorias, sí. Pero vamos, no dudo que la gente saldrá a la calle, porque yo creo que lo que ha quedado claro es que ya no se tiene miedo. Uh-huh. O sea, la situación es tremendamente complicada, no os voy a contar a vosotros nada que no sepáis. Gente uh-huh. que se queda en la calle, servicios o sea, públicos que pues se privatizan, problemas en las urgencias de un montón de sitios y de pueblos. Yo creo que hay en Aragón, como aquí en Castilla, incluso hay pueblos en que ya no tienen servicios médicos, hasta no sé cuántos kilómetros tienes que ir. O sea, que la situación es tan compleja que la gente pues sale a la calle, que uh-huh. es lo mínimo. Sí, eso es un poco al hilo, ya lo hemos estado diciendo mucho en este programa. Hay muchos gamonales y, bueno, en Zaragoza sabemos también de ello, y en todo Aragón hemos hecho todo un repaso que ahora no repetiremos porque igual te aburríamos, pero vamos, pero verdaderamente sí, bueno, pues tenemos motivos de sobra, y precisamente la privatización progresiva de la sanidad y la pérdida de servicios o de la educación aquí en Aragón es uno de nuestros problemas principales. Y bueno, ya despedimos al compañero porque tenemos que conectar con Burgos. Muchas gracias. Vale, un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Salud. Venga, hasta luego, igualmente. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.nolezabaturra.org y disfruta. We're having a party, dancing to the music, played by the DJ on the radio. The cokes are in the icebox. Que de eso se trata, ¿no? La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero tú. Quiere decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo quiero ser libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. El libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. ¿Puedo yo ser libre? Oh, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? ¡Por la libertad! Radio Topo 101.8 FM. Venga, y aquí seguimos en la 101.8 de la FM de Zaragoza. Estamos emitiendo, como sabéis, en riguroso directo en este domingo 19 de enero de 2014. Son las 19:20 horas aquí en el subsuelo zaragozano. Y como no podía ser de otra manera, en un programa, en una emisión especial de una radio libre sobre el efecto Gamonal, las radios libres damos voz a las que tienen que contar en primera persona lo que está pasando. Así que vamos a contactar con Gamonal en Burgos y damos la bienvenida a un vecino de esta localidad hermana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, cuéntanos, te acabamos de sacar sin querer, sin pretenderlo, de una asamblea, ¿no? Sí, ahora mismo nos encontramos aquí en lo que se ha venido a denominar un poco la zona cero. Y entonces pues hay ahora mismo una asamblea un poco informativa de lo que hemos hablado un poco por la mañana, porque hay digamos dos asambleas, y ahora mismo pues se encuentra aquí bastante gente y se pretende salir en manifestación por el barrio también. ¿Sois conscientes en Burgos, en el barrio Gamonal, lo que ha supuesto vuestra digna lucha ahí contra el boulevard? Sí, bueno, sí, digamos, todo el mundo está un poco flipando, ¿no?, de la repercusión que ha tenido y de cómo ha sido acogido por todos los lugares. La verdad es que había una rabia acumulada que por algún lado tenía que saltar, y bueno, nadie esperaba que iba a ser aquí en este pequeño barrio de Burgos, ¿no? Hay que decir, sin embargo, que muchos recordaremos, sobre todo la gente más joven, las movilizaciones que tuvieron lugar en el año 2005, ¿no?, ese verano en el cual también el ayuntamiento del Partido Popular, ¿no?, me parece, creo que era el Partido Popular, ahora estoy dudando, quería imponer también unos aparcamientos, ¿no?, que estaban en contra un poco de la voluntad popular. Y si nos remontamos a décadas anteriores, ¿realmente vivís en un barrio especial o sois gente corriente? Bueno, supongo que somos gente corriente y vivimos en un barrio especial también, ¿no? Sí, las movilizaciones han sido continuas, ¿no? A lo largo de la historia, y bueno, pues es un barrio obrero muy, con una densidad de población muy alta, y bueno, pues supongo que se dan muchos condicionantes, ¿no? Para que la población, pues en determinados momentos, salte a la calle. A mí me interesa conocer, hemos estado hablando mucho aquí de la represión policial, ¿no? Clarísimamente, cuando ya no tienen razones, parece ser que criminalizar, ¿no? Y policializar los conflictos sociales es su única vía. Sin embargo, la experiencia del barrio de Gamonal en Burgos, a mí me parece, es mi opinión, puede ser interesante en tanto en cuanto a una buena experiencia de autoorganización. Yo te quería a ti preguntar, ¿no? Como vecino y joven, ¿no? Implicado en los movimientos de base desde abajo, ¿no? Desde las asambleas, ¿cómo se ha ido gestando, sobre todo en estas últimas semanas, este proceso que ha llevado a la resistencia y, por qué no decirlo, a la victoria de las vecinas? Sí, bueno, pues en principio sí que hubo unas asambleas informativas un poco de lo que suponía esta obra, un poco por el barrio, entonces, claro, poco a poco la gente pues ahora mira con lupa lo que antes pues pasaba por alto, ¿no? La situación económica de las personas que viven en el barrio, como en todos los lugares del estado, es muy difícil. Entonces ahora se mira todo con lupa, como digo, ¿no? Digo que la gente, cuando la asociación de vecinos, digamos, un poco dejó desamparada a este movimiento que ahora se crea, los vecinos del barrio, el barrio de alguna manera entendió que tenía que continuar con lo que consideraba que era una injusticia y que suponía un absurdo y una operación especulativa. Entonces, digamos que de alguna manera decidió continuar a pesar de esa negativa de la asociación de vecinos o de la plataforma contra el bulevar que se creó, y un puñado de vecinos decidió bajar a la calle y continuar. Esa valentía de sus vecinos, de sus 100 vecinos, inicialmente hizo que el resto del barrio lo viera y se fuera bajando desde sus casas hasta conseguir que, bueno, que haya miles de personas en el barrio de Gamonal impidiendo la entrada de las máquinas. Si todas nos vamos unos años atrás, recordaremos el mayo del 2011, ¿no? Cuando gente también de forma espontánea bajaron a las plazas en muchos sitios. En Gamonal, Burgos, también nos acabas de comentar que vecinas bajaron a defender lo que es suyo. Yo te quería preguntar, ¿el resto de agentes sociales, digamos, clásicos, partidos, consolidados, sindicatos o incluso asociaciones de diferente tipo, cómo están interviniendo en el movimiento? ¿Cuál es la relación con la gente que espontáneamente sale a defender lo que considera suyo? Bueno, digamos que esa explosión de rabia de un barrio, ¿no? Ningún partido político ni sus agentes, ¿no? Más institucionales han querido hacerse cargo de ello. Lo veían con mucho miedo, incluso con declaraciones de condena de los actos que esos días se dieron, ¿no? Y estoy hablando también de partidos como Izquierda Unida, que a pesar de que después hizo una tímida rectificación, pero digamos que la primera condena ahí está, y cuando vieron que de alguna manera había un apoyo social grande, y no solo aquí sino en el resto del estado, fue cuando cambiaron un poco esa versión. Pero la verdad es que nadie quiso estar cerca de eso, ¿no? Que olía a disturbios, que olía a detenciones, que olía a criminalización en la prensa. Esos partidos no quisieron estar cerca, ¿no? Y ahora mismo pues se mantienen un poco expectantes, sí que se acercan, pero la gente de alguna manera entiende que ahora tienen que respetar el proceso asambleario que se da, y no dejan que capitalicen esta lucha, digamos. Y hay muchos textos y muchas manifestaciones en las asambleas de respuesta ante esto, y dicen que prefieren organizarse y experimentar, aunque sea de forma lenta, otras formas de autoorganización. Y hay un queme muy visible hacia esas viejas estructuras capitalistas. Por tu discurso intuyo, sin conocerte personalmente, que te sientes cómodo, ¿no? En ese proceso, digamos, de las de abajo. Yo te quería preguntar, es una pregunta un poco sesuda, digamos, no lo sé, ¿cómo se, digamos, se concilia la voluntad, digamos, antisistema de cambiarlo todo, ¿no? De recuperar todo lo que nos pertenece, con un montón de gente que me imagino que estará pidiendo pues diferentes conquistas, llamémoslas reformistas, ¿no? Parciales o sin llegar a la raíz. Eso como en un barrio, hoy por ejemplo la asamblea que está teniendo lugar ahora mismo en tu barrio y en Gamonal, en Burgos, me imagino que habrá gente de todos los palos. Sí, pero como te digo, no, en realidad las Es complicado, habría que verlo también desde la calma y con unos cuantos días, pero no está viendo unas propuestas que normalmente son las que se abanderan, ¿no? Esas organizaciones de izquierda o tal, no las está viendo realmente. Es un barrio entero el que baja, y de hecho hoy una persona ha hecho una manifestación en una de las asambleas en el sentido de que era pues, de izquierda, de no sé qué, y la gente en el barrio lo ha percibido mal, ¿no? Ha dicho que eso sobra, que aquí no hay ninguna bandera y que ya todo esto es muy superior a todo, que no nos tienen que imponer una forma organizativa, ¿no? Creo que es extraño, ¿no? Tampoco es que sea gente que sea anticapitalista, está claro, ¿no? O que tenga unos profundos, pero podemos decir que, no sé, algo hay que les hace pensar que hay que experimentar algo más allá de lo que nos han enseñado. Entonces, por una parte sí que los jóvenes tienen una rabia acumulada y sí que tienen un pensamiento más anticapitalista, sin incluso estar definido, sin haber militado antes en otros colectivos. Y bueno, y la gente mayor está muy receptiva a la gente que habla con honestidad en las asambleas y que deja atrás un poco esa marca o esa marca, ¿no?, de decir yo soy esto, yo soy lo otro. Valoran la honestidad, valoran la unidad, valoran un montón de cosas que no corresponden o no han sido en esta ciudad pues el reflejo de muchos partidos de izquierda. Aquí seguimos en Radio Topo, en el 101.8 del FM de Zaragoza, también emitiendo a través del streaming para cualquier persona que nos quiera escuchar en cualquier lugar del planeta. Una cosita que quería compartir, ¿no?, en torno al efecto Gamonal de Burgos, es lógicamente las acciones que habéis protagonizado las vecinas y vecinos del barrio, ¿no? No han sido pues solamente acciones pacíficas, no han sido solamente las típicas escenas, ¿no?, que los últimos años hemos visto en casi todas las movilizaciones, sino que en este caso pues también ha habido una resistencia, digamos, pues de volcar cosas, de quemar alguna caseta de obra, de tirar las vallas abajo. En definitiva, eso yo creo que ha hecho despertar o ha hecho poner la atención, ¿no?, a gente de otros lugares. Sin ir más lejos, en Zaragoza pues se han repetido, ¿no?, escenas parecidas. En Gamonal sois una gente violenta, guerrera, y que estáis ahora mismo maquinando vuestra próxima acción de lucha callejera. No, bueno, claro, eso es lo que se han encargado un poco, ¿no?, en diversos medios de comunicación, decir que bueno, que esto es producto de la kale borroka, que han venido a justificar de todas las maneras, no entendían, intentaban confundir al barrio, ¿no? Decían que habían venido antisistema de fuera, luego cambian y dijeron que habían sido gente del País Vasco. Siempre es la misma cantinela, ¿no? Ya en 2005 fue igual, la gente lo percibió, lo único que ahora ya la gente está cansada de tantas tonterías. Antes, bueno, podíais ir a casa sin más, pero es que ahora el problema que tiene es mayor. Desde el segundo día la gente ya dijo que esto no era solo un bulevar, era por mucho más que un bulevar, y las intervenciones de la gente en las asambleas son verdaderamente asombrosas, como si hubieran recogido todo eso de lo que muchos sí que venimos hablando durante años, lo hubieran asimilado rápidamente y ahora lo vuelcan porque no pueden más, ¿no? La situación es dramática, ven que sus hijos no tienen ningún tipo de futuro y bueno, y justifican y entienden muy bien que la violencia es la violencia institucional. De hecho, hay una señora de 80 años, de más de 80 años, ha leído un escrito verdaderamente, bueno, nos ha dejado a todos los pelos de punta, ¿no? Y ha dado completamente en el clavo al hablar de esa violencia que día a día nos imponen. O sea, que eso sí que se ha roto de alguna manera, aunque debo insistir que sí que ha habido diversos agentes que se han encargado de condenar y de intentar un poco frenar, ¿no?, esa rabia que tenía que salir de alguna manera, porque si no nos mataba de cáncer. Hola, bueno, que yo soy otra de las voces que estamos haciendo este especial, y bueno, por aquí en medio ha salido mucho Diario de Burgos, que es como una especie, bueno, como aquí Heraldo de Aragón, el periódico hegemónico, que poco menos que es una mezcla entre Hoja Parroquial y Voz de la Verdad. Y bueno, frente a esto, pues en un medio como este, claro, me interesa preguntar qué medios de comunicación alternativos, qué ha sido solo el boca a boca, no sé cómo ha funcionado la comunicación, que ha sido fluidísima, vamos, tan fluida como que habéis llegado a todo el estado y ha conseguido moverse un poco todo, ¿no? ¿Cómo ha sido la comunicación entre vecinos y vecinas y con el resto del estado? Y si hay algún medio, alguna web, algún espacio alternativo ahí en Burgos que, bueno, pues que dé otra versión. Sí, bueno, en realidad han funcionado muy bien lo que se llaman las redes sociales, los a través del móvil, a través de... Eso ha funcionado muy bien, el boca a boca, primero porque es un barrio y quieras que no, pues no es tan grande el barrio y no nos vemos por las calles. Y luego con el resto, pues sobre todo la gente más joven y bueno, también mayor, yo lo digo porque desconozco esas redes y no las uso, ¿no? Pero veo que la verdad es que lo usa mucha gente y estaba continuamente pendiente de lo que pasaba afuera, se ha difundido masivamente, se han mandado fotos desde el barrio, o sea, ha sido imparable porque la gente de aquí tenía muchas ganas de sacar hacia afuera lo que estaba viviendo en su barrio, ¿no? La injusticia de un barrio tomado por unidades antidisturbio que habían venido de fuera. Y todo eso ha logrado que se rompa un poco ese silencio mediático local y luego además pues ya claro a través del segundo día sin duda el que vinieran medios nacionales e internacionales pues bueno ha ayudado de alguna manera a que saliera, ¿no? y un poco rompiera ese cerco mediático que tienen aquí los medios locales de comunicación. Para rematar un poco esta conexión con Gamonal, con Burgos, yo creo que todo el equipo, ¿no? Toda la asamblea de Radio Topos, ¿no? Pues transmitiros vuestra enhorabuena, ¿no? A las vecinas y vecinos del barrio, ¿no? Vuestra valentía y vuestro ejemplo, ¿no? Vuestro digno ejemplo, pues como camino, ¿no? Un camino más hacia las luchas y con la solidaridad, ¿no? Como mejor herramienta de las personas. Para rematar, te quería preguntar, ahora mismo que estáis en asamblea además, en 2005 luchasteis contra un aparcamiento subterráneo, ¿no? Que quería imponer el Partido Popular. En 2013 el Ayuntamiento volvía a la carga con la modificación del bulevar y vuestra oposición. Ahora mismo, ¿cuál puede ser, digamos, el gancho o el efecto que permita que la lucha continúe, ¿no? Porque la experiencia nos dice pues que cuando hay una intensidad tan grande, me imagino que el barrio estará cansado también, estaréis contentos, sí. Pero me imagino que también habrá sido un palizón familiar, ¿no? Pues gente trabajadora que todos los lunes habrán tenido que ir a trabajar a las 8 de la mañana y si has estado hasta las 3 de la mañana, pues ahí en la barricada, pues me imagino que eso al final desgasta. Ahora mismo, ¿cuál crees tú que puede ser un poco el gancho de unión o la continuidad, ¿no? De la lucha en el barrio o simplemente no hace falta ningún gancho y las cosas seguirán pues trabajándose como hasta ahora? Bueno, claro, sin duda hay mucho cansancio, pero la verdad es que mucha ilusión también. Y el barrio, a partir de ahora, todo el mundo tiene la certeza de que no va a volver a ser ni va a volver a esa normalidad tan apestosa que teníamos, ¿no? Tiene muchas ganas, sabe y es consciente de la fuerza que tiene y ahora mismo eso es indudable. Y bueno, y tiene ganas de continuar con todo, ¿no? Porque como en Burgos, como en cualquier lado, hay mucho mamoneo a nivel político, pero también muchas ganas de experimentar nuevas experiencias. La gente joven tiene de verdad una ilusión, la gente mayor ve a la gente joven con esa ilusión y claro, es una conexión intergeneracional, ¿no? Entonces, por un lado, siempre los mayores se quejaban, ¿no? De que los jóvenes no salían y ahora ven cómo los jóvenes salen a la calle y participan, organizan actividades por las mañanas aquí, entonces no quieren que eso caiga, ¿no? Y muchos han encontrado generaciones de personas mayores que hacían huelgas en las fábricas en los años 80 con jóvenes que no han tenido esa experiencia y que en muchos casos pues tienen una experiencia laboral o nula o poca y muchos se encuentran en paro, así que pues, también un poco el barrio ha aguantado el tirón porque bueno, hay mucho paro en realidad, hay mucho paro, entonces pues pueden continuar, pero la verdad es que los trabajadores que también se levantaban pronto han dado el callo y han estado hasta altas horas de la madrugada en el barrio, en la calle, defendiendo a sus jóvenes también. Yo simplemente añadir que nada, que sois ejemplo, que habéis conseguido encender la llama de algo que está llenando de esperanza a mucha gente y que ahora mismo pues hay gamonales itinerantes por todo el estado y que esperamos que el efecto gamonal siga. Lo de gamonales itinerantes, ¿no te referirás, ¿no? Al grupo itinerante antisistema pirómano, ¿no? Del que habla el ministro de Interior de España. No lo había oído, pero... Pues ya ves. Bueno, que sepáis que cuando oigáis a los ministros, jerifaltes y tal, hablar de un grupo itinerante antisistema y demás, pues que penséis que estáis hablando de personas como la que tenemos al otro lado del teléfono, como las que estamos hoy aquí en Radio Topo, en fin, gente corriente que queremos un mundo más justo, con libertad y en armonía, ¿no? Entre nosotras, con la naturaleza, en fin, algo mejor que esta mierda de sistema en el que estamos. Nada, si se te ha quedado algo en el tintero, compañero de Gamonal en Burgos, pues ahí tiene los micrófonos de Radio Topo y si no, luego la enredadera, ya sabes que te vamos a volver a llamar, o sea que te vamos, al final te vamos a tener que pagar canapeses o algo, por tantas intervenciones. Sí, encantado y bueno, que en un futuro pues quizás podamos un poco con la tranquilidad ya un poco reflexionar sobre esto y seguir hablando, pero bueno, daros las gracias porque son muchos medios contrainformativos los que nos han estado llamando estos días y agradecemos que nos hayáis llamado porque de verdad se ha conseguido también saltar un poco y quitar presión también desde aquí, porque eso es algo que lo hemos visto muy importante, que había mucha presión sobre Burgos, muchos ojos mirando y ya en el momento en el que la gente ha salido también a la calle a luchar, pues hemos rebajado un poco y gracias a eso también aquí han echado para atrás, eso es así, no, si no hubiera salido la gente en otras ciudades, quizás todavía seguiríamos aquí con detenidos cada día y bueno, no hubiéramos conseguido, ¿no?, esta victoria. Oye, por último, antes que no se me olvide, el tema de la represión allí en Burgos, ¿cómo están las personas? Pues que me imagino que les abrirán algún expediente, están todos en libertad, hay gente todavía en calabozos. No, hay en total son 46 las personas que han sido detenidas, creo que solo 6 han salido sin cargos, que no quiere decir que luego no les tengan. Fueron 5 personas las que entraron en prisión preventiva, pero se consiguieron las fianzas en 24 horas y ya están fuera, todos están pendientes de juicio. Y bueno, pues se prevé de alguna manera que claro, quieran alargar el proceso para aprovechar un poco ellos pensando que el barrio se puede desmovilizar, pero bueno, ahora ya el mismo el barrio ha adoptado esos 3 puntos innegociables, que era por un lado la libertad y absolución, ahora ya de esos procesados, la retirada de la policía del barrio y la finalización completa de la obra. De momento solo se ha conseguido el tercer punto, que es por lo que salimos a la calle, pero porque la policía sigue estando aquí amenazante en el barrio, en furgones policiales venidos de fuera, entonces por eso se continúan también las movilizaciones y hay movilizaciones previstas para pedir la libre absolución de todos los detenidos durante esta semana que viene. Bueno, pues por mi parte nada más, no sé si los compañeros aquí de Radio Topo quieren decir algo más, me dicen que no con la cabeza, pues agradecerte muchísimo, ¿no?, que nos hayas contado en primera mano cómo se está viviendo pues el directo, ¿no?, digamos, los protagonistas de esta lucha, los protagonistas de la vida, que al final somos nosotros, gente corriente, que contamos las cosas y no necesitamos grandes medios de poder, nada, sino que la gente corriente intercambiamos información y ponemos en común nuestros anhelos de otro mundo, ¿no?, otro mundo posible y necesario. Muchas gracias, compañero de Gamonal en Burgos. Vale, muchas gracias y ánimo. Un abrazo. Salud. Hasta luego. ¡Buenas noches, España! Somos Cascarrota y hemos venido aquí a cagarnos del gobierno. Y el cuerpo de las rojas. Y bueno, un saludo para la gente que nos está escuchando en estos momentos desde Radio Chabolo en el barrio de Torrero, que está reemitiendo esta emisión especial de Efecto Gamonal en Radio Topo y también en Radio Chabolo, por supuesto. Ah, y al hilo de esto, que a veces hablamos de medios alternativos como medios minoritarios, pues estos días, ¿no?, con momentos como estos, ¿no?, en los cuales hay muchísimas personas que se quieren informar, ¿no?, de lo que está pasando, tanto si estás en el casco viejo de Zaragoza o estás en Gamonal en Burgos o estás en tu pueblo queriéndote enterar, los medios alternativos que tenemos estadísticas, digamos, una pasada. O sea, que no somos tampoco legión, pero tampoco somos cuatro gatos, ¿no? Por lo menos hay interés, ¿no?, en la información que se genera. Bueno, ha ido muy bien, y sobre todo lo que debemos, a ver, aquí lo hemos dicho un poco al principio, pero desde luego seguir medios como Ara Info, vamos a mirar un poco primero para aquí, para lo más cercano, por supuesto Radio Topo, pero también, pues ha habido medios fundamentales en toda esta movilización, como son las pequeñas páginas, que no son tan pequeñas, como Caos en la Red, o La Jaine, o A las Barricadas, o bueno, pues todo ese montón de webs, más pequeños proyectos que funcionan en muchos sitios. Bueno, en Burgos tienen Diario de Burgos con V, que bueno, pues que ahí está, y que bueno, pues es donde verdaderamente te puedes ir informando de todo lo que está sucediendo. Ah, y se me olvidaba que hay un nuevo documental por ahí colgado en YouTube que se llama Efecto Gamonal, que son 15 minutos, que es gente de Madrid y de Burgos que ha grabado un interesantísimo documental sobre el tema. Hombre, por añadir un pequeño detalle en cuanto a los medios, sobre todo a los más media, es que el Diario de Burgos es propiedad de el constructor que va a realizar el bulevar, que es un dato significativo. Bueno, y el Diario Contrario, el equivalente aquí al periódico de Aragón, es del constructor que le ayudaba en las obras. Bueno, y hay que decir que está el cacique local, Antonio Miguel Méndez Pozo, es un condenado por corrupción vinculado al Partido Popular y está dentro de la trama Gürtel. O sea, que cuando hablemos de temas como la querella Bárcenas, ¿no?, y de procesos de corrupción, pues que veamos que al final son los mismos que poseen los medios, los mismos que poseen las empresas que luego aplican los ERES o despiden a los trabajadores, los mismos que hacen los pantanos, los mismos que destrozan las montañas, los mismos que proponen autopistas de pago que nadie puede pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no son tantos. ¡Y Dios me salve a mí! ¡Que Dios salve a tonto! ¡Que puso el dictador! ¡Dios salve al rey! ¡Y Dios me salve a mí! ¡Tengo algunas dudas! ¡Futuro de mierda! Yo no compro lo que tú me vendes. No me vendas lo que yo necesito. ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro para mí! ¡Dios salve al rey! Lo digo en serio, le quiero ver ahorcado. Dios salve al rey y le dé nuestro money. República, ven y acaba con él. Dios salve al cardenal, Dios salve al general, Dios salve a criminales fascistas. ¿Cuándo van a pagar? Menudo futuro, cura de peor. Va a ser un parado disponible, siempre agachado y pidiendo perdón. ¡Vaya mierda! ¡No hay futuro! ¡Dios salve al rey! Lo digo en serio, la quiero ver ahorcado. Y recuerda que si no sintonizas bien desde tu casa o desde donde estés el 101.8 de la FM, puedes entrar en radiotopo.noblezabaturra.org y allí en la pestaña de streaming pues verás las indicaciones para escucharnos a través del móvil o del ordenador. Agur, Venga, y vamos a ir rematando esta emisión especial de Radio Topo aquí en el 101.8 de la FM. Agradecer, ¿no?, a todos los compañeros que en red pues están aportando, ¿no?, tanto las que estamos hoy, ¿no?, en los estudios centrales, como las que están retuiteando, mandando aportaciones, contactos y demás. Y deciros, pues nada, que luego seguirá la programación especial de Radio Topo, pero antes queríamos recordaros la movilización que se ha acordado esta mañana en una asamblea, digamos, de urgencia, ¿no?, de personas y colectivos sociales de Zaragoza, en la cual, pues bueno, pues se ha articulado, ¿no?, la convocatoria del próximo sábado 25 de enero a las 6 de la tarde en el Paraninfo de Zaragoza, con el lema "La calle es nuestra, Gamonal somos todas", y con las reivindicaciones principales por la retirada de cargos a las 8 de detenidas y el fin del estado de sitio en Zaragoza. Yo, si os parece, podríamos acabar leyendo el comunicado y con esto despedimos la emisión, ¿no? Y el comunicado dice que el viernes 17 de enero tuvo lugar una concentración en apoyo a las movilizaciones del barrio del Gamonal, que derivó en manifestación de forma espontánea. La respuesta policial consistió en el habitual ejercicio de violencia y 4 detenciones arbitrarias. Al día siguiente, la respuesta popular se concretó en una concentración en apoyo a las personas detenidas, como cualquiera que pasara por el centro de la ciudad pudo ver. Las autoridades respondieron instaurando un auténtico estado de sitio, más de 30 furgonetas policiales en el Paseo de la Independencia, cientos de identificaciones, registros y otras 4 personas detenidas, 2 de ellas menores de edad. La creciente respuesta popular se debe a una situación de empoderamiento general provocada por el enriquecimiento de una minoría. Sus negocios y privilegios están prendiendo fuego a los derechos y libertades de la población. Gamonal simboliza la indignación provocada por esos crímenes. Protestamos contra una situación intolerable. Lo que hemos visto en Gamonal es un ejemplo de que juntos y juntas podemos cambiar el estado actual de las cosas. Por eso vamos a seguir hasta conseguirlo. Hacemos un llamamiento a personas, colectivos y organizaciones a ocupar de nuevo las calles el próximo sábado 25 de enero a las 6 de la tarde en el Paraninfo, en la Plaza Aragón de Zaragoza, en solidaridad con las personas detenidas. Lo que está en juego son nuestros derechos fundamentales, nuestras necesidades básicas, nuestras libertades, nuestras calles. Exigimos la retirada de todos los cargos a los 8 represaliados y la dimisión del delegado del gobierno en Aragón, Gustavo Alcaldo. Que diga Sergio. Bueno, y podéis seguir. Y podéis seguir toda la información a través de Twitter con el hashtag #AlmohadillasSitiosEnZaragoza. Bueno, yo quería decir que antes de despedirnos, más allá del manido debate, ¿no?, sobre las violencias, ¿no?, que siempre suscita pasiones, ¿no?, y posiciones enfrentadas, la realidad es que el barrio de Gamonal de Burgos ha ganado. Y de vez en cuando celebrar colectivamente victorias tan importantes como parar la remodelación urbanística del principal barrio de una ciudad que, bueno, no es enorme, pero es una ciudad donde viven decenas de miles de personas, pues es un éxito y una victoria que tenemos que celebrar. No todo van a ser fracasos, no todo van a ser palos, también hay detenidos, también hay multas, también hay sudor, lágrimas, pero a veces también hay alegría, victoria, risas y un corrupto que está señalado por su pueblo, ¿no? Y ese señor seguramente no se paseará por ese bulevar, que es lo que desearía, ¿no?, y cortar la cinta un año después de la finalización de las obras, sino que ese señor seguramente no podrá pasear por Gamonal porque lo funden a hostias. Así sobre de claro. Es un mensaje también a toda esa gente que dice que en la calle no se ganan, que la calle no se gana, que juntas en la calle, juntas trabajando unidas, sí que podemos llegar a este tipo de victorias. Han tumbado el proyecto de un ayuntamiento, de un corrupto, de un constructor corrupto. Y no solo han ganado ellos con la paralización del bulevar, sino que han extendido la llama y ahora mismo el efecto Gamonal está por todo el estado. Y bueno, sobre todo también quedarnos con la frase con esta frase que se suele decir a veces, que la resistencia es fértil. O sea, que mal que bien el resistir siempre conlleva a que tiene resultados, puede tener resultados represivos, pero cuando, bueno, cuando sale bien, qué estupendo es. Y si no, en todo caso, recordar aquella frase de los nueve al sol, al menos estuvimos unidos. Y bueno, ya veis que a pesar de la victoria de los de Burgos, de los de Gamonal, ahí siguen aferrados a las poltronas, a las butacas, ¿no? Los jerifaltes, o sea que realmente es una victoria que hay que celebrar, pero nos queda mucho, mucho, mucho, mucho, mucho hasta que todos esos se bajen de ahí, ¿no? Se bajen de ahí, seamos nosotros los que gestionemos nuestras vidas. Hay millones de gamonales y por ahora solo ha caído uno. Hay millones de luchas pendientes. Bueno, y quien dice en Zaragoza, ya que estamos emitiendo desde aquí, que Aberli, ya sabéis que esta construcción, ¿no?, que tiene un interés, digamos, arquitectónico, pues por su valor industrial, ¿no?, puede ser el Gamonal de Zaragoza. Deciros que pronto hablaremos en Radio Topo ampliamente de este tema, porque detrás debe haber unos intereses partidistas, del ayuntamiento, de los grandes constructores, etcétera, etcétera, etcétera, que sin ninguna duda también va a desatar la respuesta popular. Venga, pues hasta aquí hemos llegado. Son las 8 menos 8 minutos. Vamos a dar paso a Los Escandalosos, Escándalo en las Ondas, el primer programa habitual, digamos, de los domingos. Luego La Enredadera y el Jazz Bass. Y nada, que esto ha sido el especial Efecto Gamonal, dos horitas de radio en directo. Pues agradecer a toda la gente que ha participado, ¿no?, la gente que se viene el domingo por la tarde después de haber estado el viernes, el sábado en la calle, y cada uno con sus cosas. Y nada, pues esperamos que os haya servido para algo, ¿no?, para entender un poquito mejor lo que está pasando allí en Burgos, un poco lo que se ha desatado en el resto de ciudades, sobre todo en Zaragoza, y seguir atentas, ¿no? Y el sábado que viene nos vemos a las 6 en el Paraninfo. Emplazar a todo el mundo a esa concentración y que sigan escuchando Radio Topo, los medios alternativos, que es donde se van a enterar de lo que realmente está sucediendo. Un saludo. Ya un saludo. Que venga bueno. Salud. Barcelona no pot més, oferança massa usted, ciutadana.